a decirle adiós a los muchachos. El invitado de hoy en el encierro es uno de los arquitectos más importantes de Colombia en la parte final del siglo XX y lo que va del siglo XXI, profesor emérito y una de las personas que ha logrado la creatividad arquitectónica para ambientar lo público en Colombia. Por eso es gratísimo saludar en el encierro al arquitecto bogotano Daniel Bermúdez Samper. Alberto, muy buenas noches, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Me encanta oírlo. Lamento no verlo, pero aquí estoy a sus órdenes. Daniel, vamos a recrear el ambiente en el que usted nació, porque usted es un arquitecto hasta el tuétano de los huesos, pero es que no tenía de otra, es que su, Sí, realmente yo creo que no había escapatoria. El otro día hablaba y encontraba que había prácticamente 5 o 6 generaciones de Bach, que son músicos, que fueron músicos, y muchos también pintores y artistas venecianos que generación tras generación insistían en el mismo oficio. Yo creo que a nosotros, porque somos varios, nos pasa lo mismo. No. Esa es una familia única. Papá arquitecto, mamá diseñadora, hermanos arquitectos, esposa arquitecta, hijos arquitectos. ¿No cabe un arquitecto más en esa familia? Pues no cabe, pero siempre son bienvenidos y se arman unas discusiones muy interesantes. O sea que, pero es verdad, eso es una cosa de familia, y la arquitectura tiene esa característica, que es que hay arquitectos que se vuelven artistas, hay arquitectos que se vuelven inclusive hasta políticos, algunos, ¿no? Belaúnde Terry, presidente del Perú, fue arquitecto. Entonces la arquitectura tiene esa maravilla. Sí, claro. De que sirve para muchas cosas, como por ejemplo, un artista importantísimo de quien no se habla nunca, que es Bernardo Salcedo, que me acuerdo de él hablando. Claro. Con usted, ¿no? Sí, claro. Entonces, la arquitectura tiene esa... Sí, Álvaro Barrios, que estuvo aquí en el encierro, recordó perfectamente la arquitectura de Bernardo, y él mismo, Álvaro, empezó estudiando arquitectura y se mamó, pero le sirvió mucho, según nos dijo. Ah, yo no sabía que Barrios también, bueno, como Ramírez Villamizar, como muchos que han pasado. Sí, arrancan estudiando arquitectura y se pasan a Bellas Artes. Así es. Bueno, pero mire, es que en el caso suyo, la figura de su padre realmente es muy fuerte, porque además de ser un arquitecto espectacular, no es sino mirar la casa para comprobarlo, o cualquiera de sus obras, era una persona tan influyente, tan graciosa, que a veces se pasaba, pero era imposible no tenerlo en cuenta. Él donde estaba se notaba. Entonces yo creo que pues, de ahí sale toda esa vaina. Sí, yo creo que eso tiene que ver con eso. Mi papá era un bogotano bromista de esa época en que había bromistas que podían ser bromistas, porque eso ahora es peligrosísimo, le cuento. Eso, pero en esa época había como, no sé, había una cosa como alegrona de hacer bromas y ser directo, ¿no?, con la gente, esa cosa de decir lo que se piensa, que era una virtud de cierta manera, ¿no? Claro. Tenía esa y su madre, una mujer de un atractivo fantástico por su belleza física y su vinculación con la cultura. En su casa debió ser delicioso vivir ahí, porque no solamente la casa es preciosa y distinta a todas las que se hicieron en ese momento, sino que los visitantes deberían ser, pues, deliciosos, Obregón, sí, y demás. No, pues es que ahora que se están celebrando estos 100 años de Alejandro Obregón y de Grau, de todo esto, pues esa generación nacida entre los 20 y los 30, entre los cuales está mi papá y Fernando Martínez Sanabria, y pues es una generación que yo creo que para los años 50, 55, 60, produjo unas cosas maravillosas y un ambiente maravilloso en todo lo que es arte, arquitectura, ¿no? Y efectivamente, todo ese grupo, más los extranjeros que venían, más Rafael Puyana, me acuerdo, más los jóvenes en ese tiempo como Bernardo Salcedo, pasaban por esa casa donde vivían mi papá y mi mamá y vivíamos nosotros de niños, ¿no? Que es una casa que siempre había mucha gente, siempre había mucho que hablar y siempre había mucha polémica y se discutía, se disentía sin violencia y con humor o con alguna vehemencia, pero sin violencia, ¿no? Digamos, era una cosa muy, muy formativa y muy interesante. ¿Y eso era con lamparazo corrido? Lamparazo corrido, costumbre que en lo posible no hemos perdido, Alberto. Sí, qué buena vaina. Sí, no, es que su padre era un personaje, yo tuve el privilegio de conocerlo, no mucho, pero me parecía, lo que ya dije, un personaje que no era posible no notarlo. Entonces, en los restaurantes era impresionante el personaje, porque se tomaba el restaurante, no era el sitio donde él comía, sino que él se metía con todo el ambiente del lugar. No, sí, claro, no, si él, me acuerdo una vez en Salinas, que se le sentó en la mesa de junto a unos polacos que resultaron ser de la embajada de Polonia y no entendían estos señores como un señor que pretendía hablarles en polaco, o sea que imitaba la jerga y se les sentaba y les pedía whisky y agradecía y mejor dicho como una especie de obra de teatro de esas de Fernandel, de esas de cómicos de los 20, ¿no? Una cosa muy muy particular. Entonces, todo eso hacía que ustedes, los niños, no tuvieran que pensar cuando dejaban de ser niños para dedicarse a lo que se dedicaron. Sí, estaba resuelto. Es que mi hermana también empezó a estudiar arquitectura, es diseñadora. José Alejandro, mi hermano, es arquitecto y ahora es artista. Buenísimo, y pintor, sí, sí, artista. Sí. Entonces, así es David. Ahora, usted ha sostenido siempre que lo que más le interesa es lo público. ¿Cómo es que lo público en arquitectura se junta con el momento, con la historia, con lo que le está pasando al país o al mundo en el momento en que se diseña una obra arquitectónica? Pues este compromiso con lo público, este interés, llamémoslo, que el compromiso es un poco presumido, este interés viene desde las épocas de estudiante. Los profesores que tuve, aparte de los que tuve en la casa de mi papá, pues, pero los, sobre todo los profesores que tuve, después cuando empieza uno a ver que el país tiene mucho problema, que hay unas zonas de las ciudades que han crecido de una manera tremendamente desordenada, empieza uno a darse cuenta que lo único que realmente puede contribuir a que la ciudad sea mejor es una arquitectura seria, responsable, muy bien hecha y muy responsable en el sentido de que sea generosa en el espacio. Para mí la fórmula es muy fácil, Alberto, y todos los oyentes. Si hay suficiente espacio, que se llama el espacio público, que vamos a compartir todos, pues algún día nos entenderemos. Pero si no hay suficiente espacio, ¿dónde nos vamos a encontrar? Y ahora en estas épocas de encierro, echamos muchísimo de menos esa posibilidad de encontrarse uno, porque es que ahora que hablan tanto de virtualidad, en virtualidad lo único que no pasa es lo que pasa en un andén cuando uno va caminando, que uno se encuentra con alguien, y eso es maravilloso, esa cosa que puede haber en la ciudad, de que la gente sea igual en los andenes, en las plazas, entonces eso es el compromiso que yo digo de la arquitectura con lo público, además de que el edificio sea bello, ¿no? Hablar de belleza no es un anatema en arquitectura, los arquitectos debemos hablar de belleza, debemos generar belleza, hablar de confort, hablar de calidad, hablar de que los edificios sean buenos, ¿no? Eso es un esfuerzo. Entonces, Entonces, lo social es como lo que usted advierte que es lo público, es decir, que hay una conexión brutal entre el momento que se vive y la necesidad de romper la diferencia de ricos y pobres, o de gente con ingreso y gente sin ingreso. Claro, es que cuando usted está en un andén, pues el que viene caminando y el que va caminando no se les nota, salvo muchos que se miren muy con mucho detalle, no se les nota la chequera, Alberto. Estamos ahí todos, ¿no? Claro que la vestimenta en ciertos casos, pero nos encontramos todos y compartimos, ¿no? Y eso enseña muchísimo. Enseña muchísimo. Bajar a la gente del carro es importante. Todas esas cosas. Eso explica su observación de que también hay arquitectos políticos, porque de acuerdo con esta interpretación, la relación entre arquitectura y política pues es muy grande, ¿no? La arquitectura es política. ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el impacto de la pandemia que estamos viviendo? ¿Cómo se la imagina usted que va a incidir en la arquitectura? Pues mire, yo no soy mago y no creo, yo francamente no creo que vaya a incidir. Incidir quiere decir que produce cambios. Yo no creo que vaya a incidir tanto, porque esto probablemente se recuperará todo, la gente volverá a salir, no sé qué. Pero lo que sí pasa es que la pandemia puede enseñar mucho. Enseñar, por ejemplo, a que las viviendas que se diseñan tengan un poquitico, que se diseñan y se ponen en esa cosa tan cruda y dura que es el mercado. Yo soy bastante crítico, Alberto, precisamente por esta fijación de lo público, de la manera en que la vivienda se ha vuelto un producto ahí que está sujeto exclusivamente a las leyes del mercado, ¿no? Entonces eso es muy cruel. Eso sí, cuando existía el Banco Central Hipotecario, cuando existía el ICT, cuando el gobierno se metía mucho más en eso, hacían unos proyectos maravillosos que todavía están en pie. Cierto. Pero la pandemia nos va a enseñar que hay que tener mucho cuidado con lo que se puede hacer adentro de las viviendas, porque yo creo que la gente, y eso no ha salido todavía, pero sí hay mucha violencia intrafamiliar ahora, hay maltrato, es porque no hay espacios para las personas para convivir. Ajá. y eso llega un momento en que no se puede convivir, ¿no? Eso nos va a enseñar. Pero no quiere decir, y yo opino que Dios nos libre de que siga el tal teletrabajo de por vida. Nada más abominable que el teletrabajo y no poder salir a una ciudad a gozar la ciudad y a intercambiar con la gente, ¿no? A mí que no me hablen de teletrabajo, eso no se resiste, eso es una falacia. Okay, perfecto. No, me parece muy preciso lo de la violencia interfamiliar con la falta de espacio. Eso me parece terrible. Pero haciendo referencia a su afirmación de que antes el Instituto de Crédito y el Banco Central Hipotecario hicieron obras muy importantes, es que el problema ahora es que los institutos oficiales se vuelven corrupción. Pues eso es el problema, se vuelven corrupción. Entonces se lo ceden al privado. Se supone que en el privado no hay corrupción, cosa que no está muy demostrada. Pero es una lástima que el gobierno no pueda hacer cosas, obras, sin ese concepto de utilidad, ¿no? Y de hipereficiencia, con cierta generosidad. Usted cree que se necesita más presencia del Estado en la arquitectura, pero fíjese usted, bueno, las bibliotecas del distrito son una prueba de ello, porque claro, cumple con todos los requisitos. Pero después de sus bibliotecas vino el Teatro Santo Domingo, que es un aporte del sector privado. La verdad es que el Teatro Santo Domingo es un aporte mixto, porque sí, ahí está un lote de la alcaldía. La alcaldía puso unos dineros muy importantes para la parte de la obra, puso unos dineros muy importantes para el parque. Y sí, desde luego, viene, ya es el sector privado que lo hizo, pero lo más importante del Santo Domingo, pues aparte del edificio, que es un edificio que Ramiro Osorio lo mantiene maravilloso, es impresionante. Yo creo que de los edificios que yo he hecho es de los que mejor se mantienen y mejoran cada día, pero lo más, una de las cosas más importantes es la estructura de manejo que tiene, que es una de esas, lo que se llama una asociación público-privado, alias APP, como dicen ahora, que funciona muy bien. La administración de la ciudad tiene mucha participación, el sector privado tiene mucha participación. Pero me está convenciendo. la parte privada es filantrópica. Es decir, un privado que aporta y lógicamente lo más atractivo, me parece a mí, es que vigila el desarrollo del proceso. Es decir, que están en la junta directiva y además sacan al teatro de problemas cuando el sobregiro se complica, de manera que sí, tiene un director excelente. Sí. El ejemplo no nos resuelve el problema. Creo que lo que sí se necesita es una mezcla de sector privado y lo público con unas reglas del juego para que esa relación público-privada repita desarrollos de vivienda, que es a lo que me parece se requiere cuando usted habla de espacios que eviten la violencia interfamiliar. Sí, claro, sería deseable. Y nosotros, yo que sigo siendo profesor, hemos tenido algunas reuniones de orden virtual, o sea, insoportables, con estudiantes que tienen propuestas muy interesantes, muy basadas, digamos, muy relacionadas casi que con el diseño industrial, ¿no? Ahí es donde la arquitectura es tan interesante, que pasa del planeamiento regional y urbano y los grandes sueños metropolitanos y se aproxima mucho al diseño industrial, donde el mueble, el tamaño del mueble, el material del mueble, dónde pongo el computador, la altura, no sé qué, y hay posibilidades interesantes, y no son de la cantidad de metros cuadrados por persona, son del cariño con que se hace el proyecto, realmente, del cuidado, ¿no? Está bien. De las opciones que se dan, no estoy hablando de hacer viviendas más grandes. Los núcleos familiares bogotanos han cambiado de tamaño muchísimo. Ahora realmente muchas de las viviendas que llamamos vivienda popular en esos edificios, o vivienda económica, o VIP, se llama ahora VIP y VIP, son núcleos familiares de 2 y 3 personas, Alberto, ¿no? Terrible, ¿no? Sí, es decir, ha cambiado completamente. Cuando yo estudiaba arquitectura me enseñaban que la familia colombiana era de promedio 5 personas, promedio. Eso ha cambiado muchísimo. Sí, no, pues todo ha cambiado montones. Bueno, entonces volvamos al ambiente. Al ambiente. ¿Cómo es una comida con sus hijos, en los que todo el mundo es arquitecto? ¿Cómo se maneja el tema para no darse la jeta con discusión interesante y de fondo? Hay mucha discusión, mucha diferencia de opinión. Hay algunos que son más pacientes que otros, hay algunos que son más eruditos que otros. Y además se habla de todo, le cuento, porque también, bueno, pues falta decir que una de las mujeres la mujer del mayor de mis hijos es arquitecta también, la del segundo es diseñadora, es todo lo mismo. Sí. Pero no se asusten, que hablamos como cualquier familia, ¿no? Okay. Pero trabajan juntos, ¿no? Muchos trabajan juntos. Trabajando juntos, y eso ha sido para mí un tema Yo le tengo una historia que usted puede entender. A mí me dolió mucho que todo el trabajo que hizo mi papá en su oficina, que tenía con un personaje muy cariñoso y muy querido, y que era Pablo Lanceta, esa oficina se acabó. Quedaron ahí unos archivadores. Y yo empecé prácticamente de cero, cosa que puede haber sido una ventaja. Sí. Pero ahora con mis hijos estamos ya... Están trabajando con nosotros, digo, y hay una posibilidad de hacer cosas más grandes, tenemos cosas por fuera del país. Es muy interesante, ¿no? Y ellos son todos... A ellos sí les encanta el teletrabajo, ¿no? Y son buenísimos, bueno, el computador... Bueno, son jóvenes, son jóvenes. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces, pero usted ahí toca una vaina importante, que es la necesidad de que el arquitecto se vuelva constructor. Y cuando se vuelve constructor, entra la cosa esa que usted ya dijo, de la necesidad, claro, de la rentabilidad y la cosa y y se pierde el bermudazo de Guillermo. La independencia que permite la creatividad. Cuando eso sí, yo muchos amigos míos, colegas y amigos que en el fondo están haciendo un proyecto, pero lo que están mirando es la hoja de cálculo y el presupuesto, a ver qué utilidad les queda en la venta hipotética de sus viviendas y no sé qué. Entonces eso no... quiere decir que Bermúdez y Bermúdez y Bermúdez y Bermúdez no construye. No, nosotros como no hacemos, no contratamos construcción, no construimos. Sabemos mucho de construcción, Alberto, que es diferente, ¿no? Ya. Es decir, yo sé muchísimo de construcción. Yo, como ya soy el mayor en todas las reuniones, a los jóvenes ingenieros, no sé qué, les doy clases de cómo se pone una impermeabilización, un material para que no haya grietas, no sé qué. Pero construir en el sentido de que uno contrata la construcción y... Sí, de ser empresa. Sí, nosotros no hacemos eso. Muy bien, está claro. Construir, como dice usted, que construir para después vender menos. Sí, no, obvio. Bueno, entonces volvamos al ambiente de la casa de la calle 85. Que allá era ahí... donde oíamos ese disco con que empezó usted, que allá era donde oíamos... Ah, no, esa era la pregunta. Esa era la pregunta. ¿Cómo pasaron de la música clásica, que era la que se escuchaba en su casa, a Daniel Santos? No, eso había los boleros más maravillosos, estaba Daniel Santos, eso era como, digamos, a partir de las 10 de la noche empezaba a cambiar la música, ¿no? Ah, ok, ya. Eso era así, realmente. Bueno, y cuando usted ya se fue de su casa, ¿el ritmo cambió, el sistema cambió, o usted mantenía y mantiene un poco... algo de lo que fue la casa de la calle 85? No, le cuento que eso ha cambiado mucho. Nosotros, pues, tenemos un sistema bastante más tranquilo y aislado, ni hablar en esta época. Esas cosas no se repiten mucho, le cuento. Esa cantidad de gente que venía, que visitaba, todos, eso ha cambiado mucho, realmente. Yo recuerdo que en su casa había unos boteros muy importantes, ¿no? Tal vez de su mamá o en no, fin, algo. Boteros, ¿qué pasó con esos cuadros? La primera, y hay una entrevista que le hacen a Fernando Botero en que lo dice. La primera o segunda exposición de Fernando Botero en Bogotá la compró prácticamente la mitad mi papá, que eran unos carboncillos. En la casa había unos carboncillos enrollados que se fueron sacando y enmarcando, que eran boteros. Yo tengo en este momento aquí en mi casa un botero que es en un medallón colonial que había en la casa de mi abuela en la Candelaria. Fernando Botero dibujó, y yo me acuerdo en ese momento, unos obispos rozagantes. Fueron muy amigos, pero sobre todo mi papá y Fernando Martínez al comienzo apoyaron muchísimo a un joven muy claro en sus ideas, que era el novio de Gloria Cea, además lo apoyaron muchísimo, se llamaba Fernando Botero. Y después ya hay otros, hubo otros cuadros de mayor tamaño, óleos que los compraban entre mi papá y mi mamá, y que todos ya se fueron y se vendieron en Christie's hace un tiempo, porque mi papá le dio, me dijo, yo no quiero tener estos cuadros tan costosos aquí en mi casa, no sé qué, esto no sé qué. Cuando empezó esa cosa en la carrera 13, que se empezó a volver rumbiadero, no sé qué, fue una época de transición a lo que es esa casa hoy, que como usted sabe ya es restaurante. Sí, pero se conserva. Se conserva la casa idéntica. Sí, muy bien. Sí, esos cuadros se fueron. Uno lo compró Gabriel García Márquez, entre otras, y se fueron. Pero sí existieron. Están ¿Cuántas habitaciones tenía la casa? Esa casita era una casita que un joven arquitecto de 24 años hace una casa de 120 metros cuadrados con dos alcobas, con un presupuesto de 13,000 pesos en 1950. Y era una casa de 120 metros cuadrados que después se pudo ampliar en unos 80 o 100 metros más para una alcoba y un estudio, pero era una casa de dos alcobas, chiquitica. ¿Y dónde dormía toda esa cantidad de gente? No, es que esa gente no había nacido todos todavía, después fue llenando la casa. Al principio dormíamos mi hermana y yo en un solo cuarto, mi papá y mamá en otro cuarto. Ya, okay. Ahora, la sala con esa escalera, eso le da un ambiente brutal a la casa, ese sitio. Sí. Yo creo que era lo suficientemente amplio y con mucha luz.